Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado Podcast. Por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez. Y hoy tenemos un programa dedicado a lo que es una banda sueca de metal extremo que ha marcado de verdad un cambio en su música, lo que estamos ofreciendo y proponiendo al mundo. Esta banda se llama... Arch Enemy. Me encanta mucho esta banda. ¡Bien! ¡Pah! Ahí están los cohetes. Hoy no tenemos público, lo que pasa es que nos vinimos al estudio en privado. Así mismo, así es. Entonces, bueno, se escuchan sonidos de fondo porque, bueno, ¿qué más? No, no tenemos así huevitos de cartón allí pegados en la pared. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, de por sí te cuento que yo fui al concierto de Arch Enemy cuando vinieron para acá a Venezuela. Creo que, si mal no recuerdo, en el 2008, que hubo su gira en Sudamérica. Y bueno, vinieron para acá y la formación original, super, que eran los hermanos Amod, el bajista y el baterista que han estado siempre con Arch Enemy. Y Angela, o sea, mira. O sea, esa fue una experiencia de conciertos más gratificantes y que, bueno, no sé, mira, quedaba sin cuello. O sea, los pelos se me van ahí para allá, para la tarima con Ángela y todas las cosas. O sea, lo feo, pero ajá. Porque no podía, o sea, salí con el dolor de cuello, pero súper mega. Yo creo que ha sido el mejor dolor de cuello que he tenido yo en mi vida en un concierto de rock. O sea, qué bandón. O sea, qué concierto tan brutal, de verdad que me lo tripié demasiado. Y fue Maracay. ¿Fue Maracay? ¿Tú sabes que había sido en Caracas? No, fue Maracay. Ah, imagínate cerquita, vale. Qué sabroso entonces, sabrosito el cuello allí. Ajá. Ese es también el famoso suceso que ocurrió en el aeropuerto, ¿verdad? Que Ángela habló muy mal después de Venezuela. Sí, eso es lo que, esa fue la paja que hablaron. No sé qué tan verdad habrá sido eso así al 100%, pero que supuestamente dijo que coño, que feo, que todas esas casas en todos los cerros y no sé qué, y la vaina. Coño, yo al mismo tiempo no, dije... Y el robo de los instrumentos que ellos sufrieron. Ah, eso no me lo acordaba, no me lo sabía, no sé, no me acuerdo qué pasó. Hubo una cuestión donde le robaron, creo que fue una guitarra, algo así, en el aeropuerto. Se fue, creo que fue ese suceso como tal que ocurrió. Qué feo, bueno, cómo nos van a quejar. Pero es que al mismo tiempo, ajá, o sea, no sé qué tanto crítica habrá hecho Ángela a uno o cuál ha sido la noticia al 100% real, ¿no? Coño, pero Coco, ¿quieres que extranjero va a decir lo mismo? Ay... Yo mismo cuando voy a Caracas me quejo de la cabeza roja que hay por ahí, que yo digo que horrible. Ojalá que algún día quitaran esa vaina, pero no lo van a hacer. Excepto Korn, cuando Korn vino aquí a Caracas, ellos decían que la subida de la Guaira a Caracas me recordaba mucho a la Bahía de San Francisco. Así que, ok. les parecía eso. Claro, ellos vinieron de noche. Por eso es que me imagino que la semejanza la dieron por allí. Si hubiesen venido de día, bueno. ¿Quién sabe qué hubiesen dicho? Como los cuentos venezolanos por ahí que dicen que ¡ay, parece un pesebre! Ah, a lo mejor Jonathan Davis dijo eso. ¿Quién sabe, quién sabe? Pero bueno, vamos entonces con Arch Enemy. A ver, ¿qué tenemos así para hoy? Mira, bueno, justamente lo que tú dijiste es una banda de death metal melódico formada en Hamsat en 1995. ¿Sabes qué? Hasta hace poco que nos puse a investigar acerca de Arch Enemy, siempre pensé... Fíjate cómo son las cosas de influencia de Ángela. Pensé que eran más que todos de Alemania, aunque sé que los grandes eran de Alemania. Imagínate, y no que eran suecos, y viniendo procedentes de Carcas y todo, que eso sí lo sé hace mucho tiempo. Bueno, porque eran provenientes de Carcas, los hermanos, yo pensaba que eran ingleses. Ah, imagínate, o sea, qué locura, o sea, cada quien tenemos una confusión aquí loca. Correcto. Pero bueno, ya sabemos que entonces es de Suecia. Así mismo. Bueno, en sus inicios exploró el death metal original. Sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo y comenzó a hacer un death metal mucho más melódico. Bueno, que siguen haciendo actualmente, sobre todo con la vocalista actual que es Alicia White. Sus letras hablan de religión, critican la religión cristiana, rebelión, critican la sociedad, hablan mucho acerca de revolución, ese tipo de cosas, sin caer al tema socialista, sino... critica mucho con el tema de la política, el comportamiento social, del humano, todo ese tipo de situaciones que trata la mayoría de sus letras, pues. Y en los videos también tratan acerca de ese tipo de cosas, de los recursos que usan audiovisual. Ok, que es una propuesta que creo que toca temas actuales, ¿verdad? O sea, lo que es el sistema, la lucha contra el sistema, va implícito la religión, ese tipo de normas en la cual la gente de repente se siente oprimido. Recordemos que esos países son países que tienen reglas muy, tú sabes, muy justas y cosas muy, muy fuertes allá. Entonces, es un reflejo, de verdad que sí. Sí, sí, de hecho, a ver, Michael Amott, o sea, bueno, quienes conocen a Arch Enemy, conocen a Carcass y conocen hasta todo el mundo del death metal melódico, bueno, conocen al famoso Michael Amott. El tipo es un super guitarrista, un guitarrista muy virtuoso, él compone, es productor, y bueno, el tipo es un super, super músico sueco. Y bueno, formó en el 96 Arch Enemy junto con el vocalista Johan Liva. Con ellos, o con él, grabó o la primera formación, vamos a decirlo de esta forma, grabaron los tres primeros álbumes famosos como tal de Johan Liva. Que un chisme por acá, ya cuando comenzó a entrar allí Alicia White, me confundo a veces con Angela, Angela, ajá, formó nuevamente Michael Amott una banda llamada Black Earth. ¿Qué te parece? Con ese de Johan Liva, el primer vocalista de Arch Enemy, y con la formación original, ¿qué te parece? Con su hermano Christopher y con el bajista o baterista de Arch Enemy, los de siempre, ¿qué te parece? Pues tú sabes que eso, por un lado tiene razón, porque hay mucha gente que les gustó ese primer disco, esos primeros discos con este vocalista, que de verdad que es como, o sea, es tener a la Arch Enemy actual con su riqueza musical, pero la diferencia eran las voces, pues uno era hombre y otro era Angela. Pero mira, suena interesante, hay que buscar material sobre ellos a ver qué tal suena, de verdad que sí. Tú sabes que esos primeros tres discos con Johan Liva, me parece así como influencias de Carcass, pero mejoradas. Porque yo he escuchado, o sea, bueno, tengo rato que no escucho esos discos, pero sí los he escuchado. Me parece eso, pero con influencias de Michael Amott, con la influencia que se trajo de Carcass, con el tono que le da este carajo Oliva, y así. Por ahí va la mezcolanza de los primeros discos de Arch Enemy. Sí, es que la influencia de Carcass todavía se mantiene allí. Y bueno, siendo Michael el guitarrista, se iba a traer esas ideas, pues, como tal. Y bueno, evolucionaron más bien con esta nueva banda como Arch Enemy. Pero sí, sí, es cierto, la verdad que sí. Bueno, incluso yo, por ejemplo, investigando acerca de Arch Enemy, me enteré acerca de esta banda de Black Earth. A ver, bueno, por ejemplo, de hecho, incluso el nombre de la banda tiene que ver con el nombre del disco, el primero que grabaron Arch Enemy, que es tal cual se llama Black Earth, que fue súper éxito en Japón. El otro fue Stigmata, que es con Liva, y el otro que es del 99, Burning Brides con Liva. Entonces, bueno, fue un álbum reconocido por Arch Enemy, mucho público le gustó, toques progresivos, fue súper éxito en Japón, tuvieron su primer álbum en vivo que fue en Japón, y bueno, esta gente de Arch Enemy, por el reconocimiento súper que le dieron en Japón, se fueron para allá a tocar. Incluso, bueno, una de las fórmulas que hacen las primeras bandas, o bandas no tan reconocidas, o bandas que quieren tener reconocimiento, se van a Japón a tocar. ¿Qué te parece? Eso es cierto, porque Japón siempre es un mercado un poco como que especialista, pues. No son muy abiertos a todos, y cuando reciben una banda es porque realmente les encanta, les gusta. Sí, sí, sí, así mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, yo no conocí a Arch Enemy con este Johan Liva, lo conocí fue con Angela, ¿verdad? Hablo claro acá. De hecho, conocí a Teams of Rebellion, en el 2003, donde, bueno, fue súper famoso la canción de We Will Rise, o sea, esa canción donde el video fue súper famoso en USA, donde ella sale con una camisa de fuerza, sale un tipo corriendo con la bandera blanca, salen ellos tocando. O sea, a mí me encanta ese video. Entonces, cuando vi ese video, y después pensé, ya va, ¿esto qué es? Y me volví fanática de Arch Enemy. Y empecé a explorar acerca de los trabajos anteriores de Arch Enemy, lo que había hecho Angela anteriormente, que fue con el disco del 2001. Y bueno, o sea, y ahí empezó todo el desastre de Arch Enemy con, con Angela Glossom, que es una de las primeras mujeres muy y más reconocida en el mundo del metal que tiene que ver con voces guturales. La tipa es arrechísima. La tipa tiene un vozarrón gutural donde llega a diferentes tonos dentro del voz gutural. O sea, que ella juega con la voz. Sí, porque si nos vamos al caso, pueden existir bandas, entre ellas hasta algunas góticas, que al principio cantaban con voces guturales. Por ahí se menciona a una mujer de una banda que ya era gutural, pero Angela lo llevó más allá. De verdad que sí. Así mismo, de hecho, cuando entró Angela, todos estaban así como que... a ver cómo es esta tipa, no sé, la tipa que el bus cultural, el Arsenemy, no sé qué. No, cuando la tipa cantó, se montó, etcétera, bueno, todo el mundo se volvió loco con Angela. Y de paso que, bueno, o sea, la tipa tenía la actitud que donde la tipa se montaba, se paraba en la tarima, tenía presencia. Bueno, Angela tiene presencia. Incluso muchos desean que en alguna oportunidad haya una nueva colaboración con Arsenemy. Incluso hace poco hubo una colaboración de Angela con la banda Amaranta o Amaranti. De hecho, ella la lleva como que especie de manejo de banda a Amaranti. Y por quienes no sabían, Angela Glossos es la manager de Arch Enemy, la que le lleva la plata a Arch Enemy. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en este cuento, Angela deja la banda y en el 2014 es cuando ya decide ya dejar de tocar porque dice que se le hacía muy fuerte el tema de las giras, la entrega, etc. Dije, bueno, como que, bueno, ya hasta aquí, ya me fastidié de tanta gira, de tanto compromiso tan fuerte. Y entonces ella misma fue la que eligió a Alicia White y ella llevó a Alicia a que lo conocieran los demás integrantes de Arch Enemy, por supuesto con Michael Amott, que prácticamente es el dueño de la banda. Y bueno, o sea, prácticamente tomó la decisión, mira, aquí está esta vocalista, le va a ir bien con Arch Enemy, va a encajar con ellos perfectamente, así que agarran ahí. Y bueno, se quedó siendo la manager porque ella dijo, porque ella estaba estudiando economía, junto con otro tipo de preparaciones musicales que ella tenía antes de empezar con Arch Enemy. E incluso era periodista, hacía periodismo, llevaba una página en cuanto a bandas, algo así como lo que hacemos aquí en Rebobinado Podcast, ¿no? Entonces, bueno, tuvo la oportunidad que en ese momento, justamente con el vocalista Joan Liva, entrevistara a Arch Enemy. Ella le dio un demo de una banda que ella tenía, ella estaba formada la banda con justamente como vocalista Angela, en aquellos tiempos de finales de los 90. Y bueno, al tiempo empezó Liva a desinteresarse por Arch Enemy, por la banda. Y bueno, Michael Amott apreció esto, dijo, no sé, ya no me acuerdo todo este tipo de situaciones que está sucediendo con el vocalista. Y Christopher, el hermano de Michael, el otro super guitarrista, se acordó del demo que le había entregado Angela de su banda. Y bueno, dijeron, no, esta tipa es la que encaja con nosotros nuevamente, con la música que queremos hacer ahora, con el death metal melódico. Y bueno, Angela encajó allí. Entonces, bueno, Angela se dio cuenta de todo, digamos que el dinero que no estaba ganando suficiente Arch Enemy con el manager anterior, y dijo, no, yo te voy a tomar la batuta, yo sé. Y así pasó, y así esa fue la decisión que ella tomó. Ahora, bueno, ella está activa, no sé cuántas bandas más actualmente estará manejando Angela, pero bueno, ¿qué te parece? Ahora se metió en ese mundo, en la producción y todo ese tipo de cosas. Me parece bien porque generalmente no hay músicos que se metan después de tener una carrera musical a ese mundo. O sea, son muy pocos de verdad que llegan a... Hay personas que montan disqueras. Trent Reznor tenía su disquera un tiempo. Hay otras personas que también tienen disqueras. Pero no son todos. Y me parece bien porque son las personas que más entienden el puente entre el negocio, el business de la música y lo que es la banda a la agrupación. Eso me parece excelente. Sí, incluso, a ver, todo el mundo pensaba que bueno, que el cambio de Angela con Alicia White iba a pegar. También la gente estuvo así, vamos a ver qué tal, pero sí, tuvo buen recibimiento el disco de 2014 cuando entra Alicia, me confundo, Dios mío, son estas mujeres. War Eternal se llama el disco. Bueno, Angela ya estaba de manager, el álbum tuvo una buena receptividad, fue un álbum a nivel musical muy renovado, y entra en esta formación, o sea, se va otro guitarrista como tal allí, que estuvo tantos años con Arch Enemy, y entra un super guitarrista que se llama Jeff Lomis. Ese Jeff Lomis creo que es el guitarrista actual de Opeth. Creo que sí, ajá, si mal no recuerdo también es el guitarrista de Opeth. Es muy buen guitarrista. Claro, el hermano de Amon también es demasiado bueno, pero este carajo le echa pierna. Y mira, si te pones a ver lo que hacía Arch Enemy en ese momento, que es un death metal melódico, y ahorita está en Opeth, que es un progresivo. O sea, el tipo tiene nivel. Sí, así mismo, tiene mucho nivel. Bueno, por ejemplo, en lo que a mí respecta, a mí me encanta la combinación cuando, por ejemplo, tocan los dos hermanos. O sea, se siente la vibra, se siente la comunicación tan inherente y, a ver... Natural, exactamente. Tú lo acabas de decir, tan natural que tienen ellos dos, porque yo lo vi en el concierto y yo, qué espectáculo. Hermanos, ellos tienen un contacto, tienen años tocando y mira... Es que hasta los dos se les nota la diferencia de cómo solean, pero al momento se complementan. Es una cuestión demasiado brutal. Pero Chimbo, que hubo un tiempo que estuvo por fuera, sabemos que él volvió, ¿verdad? Sí, él volvió después. Y después se volvió a salir definitivamente hasta que no perteneció más a Arch Enemy. Y ahí hicieron esta formación con el antiguo vocalista. ¿Qué? Ah, sí, así fue. Anthony parece estar enterando ciertas cosas aquí de Arch Enemy. Se fue y no volvió. Sí, se fue y no volvió. Ya más nunca formó parte de Arch Enemy. Incluso, a ver, vamos a decirle a todos ustedes cuál es la formación actual. Ajá, con Jeff Lomis. Y, a ver, los antiguos... el guitarra rítmica, aquí está. Fredrik Atkinson y Nick Corley fueron los antiguos guitarras rítmicas, ¿no? Como tal. Pero bueno, así pasó. O sea que Arch Enemy ahorita son cuatro. No hay dos guitarras, hay una sola. No, hay dos guitarras. Está Jeff, está por supuesto Michael Amott, porque es el que manda en la banda. Siempre el bajista y el baterista que siempre han estado. Y bueno, Alicia White, pues. No lo sé, Rick. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, en esta primera tanda de Arch Enemy, ¿qué te gustaría escuchar a ti? Yo tengo un tema, no sé. Bueno, es más, yo lo voy a escoger porque tú vas a hablar acerca de un álbum aquí de Arch Enemy en el siguiente corte, así que ya, yo dedocráticamente... yo voy a escoger justamente... Tienes que escuchar más las canciones de Arch Enemy, ¿sabes que ellos critican eso? Esa dictadura dedocrática. No me importa, ya escogí. Así que bueno, vamos a escuchar justamente el tema que les dio a conocer ellos a nivel mundial en Estados Unidos y bueno, que llegó hasta mí y toda la cosa. Entonces vamos a escuchar a We Will Rise. Tripénselo, por favor. Esto es Rebobinado. I am the enemy, I am the antidote. Ajá, Anthony Varese, entonces te recordaste de la canción, ¿verdad? De We Will Rise. Claro, una canción que se ve el, como el, la, la temática de lucha, sí, de grupo, de que todos estamos unidos y nos podemos levantar en contra de lo que, bueno, ustedes interpreten la canción. Recuerden que las canciones son metáforas, cada uno la interpreta como uno quiere, pues. Pero sí, sí, excelente canción, de verdad, y es una de las más, creo que, conocidas de ellos. Sí, sí, justamente como comentaba, como con esa canción fue que ellos se hicieron conocidos en Estados Unidos, nada más y nada menos. O sea, que uno de los sueños, de, pienso yo, de cada banda, de cualquier parte donde venga, es tener éxito en Estados Unidos, porque saben que cuando tenga éxito en Estados Unidos, vuela. Claro, entrar al mercado norteamericano es el sueño de cualquier banda extranjera que no sea, por supuesto, de ese país. Pero bueno, como toda historia, vamos hoy a ubicarnos en un momento de la, de lo que es la historia de esta banda. Si vemos bien, Arch Enemy ha sido como esos diagramas escalonados de una empresa donde se ve que todo va bien y no se ve ninguna caída. Bueno, sí, ha sido Arch Enemy, porque de verdad en sus facetas las considero como en tres temporadas, con Joan Liva, luego tenemos a Angela y luego tenemos a Alisa. Ajá. Alisa. Entonces, en esas tres etapas vamos a quedarnos con la que se dio un boom, que fue cuando yo más bien los conocí a ellos. Yo los conocí por medio de una Kerrang que tiene un amigo y mira, traía un especial completo del Way of Sin, que es el cuarto álbum de la banda, ya cuando ya dejan a Joan y entra Angela. Ajá, que es el primer disco de Angela. Es el primer disco de Angela, entonces eso fue como que el batazo que le dieron al mundo por la cabeza para que, hey, miren, aquí estamos nosotros y aquí está esta persona que nos va a llevar. Entonces, Way of Sin es el cuarto álbum de estudio de la banda sueca de death metal melódico Arch Enemy. Es el primer álbum, obviamente, que se hace la presentación de Angela. Y también es el primer álbum que usa la afinación estándar C. ¿Cómo es eso? Explícame. Ya, vamos para allá. Es una afinación drop C que es usada en los grupos de metal. Y bueno, que tiene la particularidad de darle un una sonoridad más grave y contundente. Eso me suena mucho como cuando lo bajan a de la afinación a re y eso, para que suene más pesado, algo así. Ya me acordé de eso, ya me acordé, exactamente. Incluso cuando te bajas a justamente la escala pentatónica o bajas del do para allá abajo, para clarificar aquí más o menos con el pentagrama, bueno, las rayitas esas que están abajo, ahí es cuando los músicos hacen ese bajo de tono. Es correcto, entonces este es el primer álbum de ellos donde utilizan eso. Si se van a escuchar lo que es los álbumes anteriores con Joan, no van a notar ese tono tan pesado. Y bueno, fue lanzado un 25 de abril de 2001 en Japón, primeramente. Y los lanzamientos europeos y estadounidenses fueron en marzo del 2002. Es decir, vean lo resaltante que estamos dando hace rato. Primero fue el mercado japonés. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho contacto con ellos y claro, se nota lo que es esa deuda con el público oriental en lanzar el disco, porque saben que iba a ser un éxito. Pero bueno, este éxito, claro, fue extendiéndose hasta Latinoamérica, que bueno, fueron completamente adorados. Para hablar de este álbum, bueno, hay que hablar de muchas cosas, y lo primero es la subida del estrellato, porque es el álbum que le da a conocer mundialmente. Sabemos que el álbum donde viene la canción Will Rise es como que yo lo considero como que el comercial. Ya se consolidaron, este es el que lo va a terminar de dar a conocer donde no han llegado. Ajá, así mismo. Una cosita así. Entonces esto tenemos que ver en el marco de lo que es la banda. Angela, ya no, ¿qué más se puede hablar de Angela? Sus voces guturales, la manera como maneja la voz, su performance también, que es una imagen muy agresiva, muy contundente en el escenario para el público, le da peso más a la voz. Tenemos a los hermanos Amos, que provienen de la banda inglesa Carcass. También tenemos al baterista Daniel Erlandson, que es un excelente baterista, que es hermano menor de Adrian Erlandson, que ha sido baterista de Cradle of Filth, At the Gates y Brujería. Ah, ok. Es cultura general para Isis Arcila. No sabía. Ahora soy yo sorprendida. No sabía. Sí, sí. Un baterista ya mayor y de verdad son parecidos. Lo único que es Adrián Severo, tú sabes, más mayorcito, más... Y este, bueno, se ve un poco más, más joven. Y bueno, este bajista que no le tengo mucho la, la pista a él, pero sabemos que ha cumplido con su labor, pues, también. Sí, sí, de hecho, incluso el tipo en tarima es muy, muy simpático, muy ameno con el público, incluso. Y también esto que tiene tremendo tamañote. Sí, es bastante, sí, sí es así, es bastante alto el tipo. Por supuesto que lo recuerdo perfectamente el concierto. Entonces, bueno, todos estos elementos obviamente van a dar un experimento que al final pues va a ser algo que es innegable, el resultado melódico, brutal en la voz, las baterías y el bajo. Entonces este death metal melódico tiene sus esencias donde han bailado o se han metido en escenas tipo Maiden, Judas Priest, hasta Megadeth. La segunda canción, Burning, no sé, es una canción de Megadeth del principio. Pero bueno, ya eso lo hablaremos más tarde. Creo que sí, la estoy recordando. De hecho, yo estoy recordando el sonido de el ese sonido, disco. Es que todo el mundo cuando lo escucha, ¡ey, ey, eso suena a Megadeth! ¿Qué sí, pasó sí, aquí? Sí, sí. Pero claro, tiene su sello de Arch Enemy. Entonces, también vemos incursiones en lo progresivo, porque de verdad las guitarras son muy excepcionales. Todo esto es realmente una combinación para darle ese, como les comentaba, ese escalón de subida de fama a la banda. Y en el caso del Way of Sin, su cuarto álbum es rotundo. De verdad, fue un golpe. Los conocí por la revista Kerrang y la entrevista fue casi que la parte principal de la revista. En esencia, no era que un artículo chiquitico al final de la revista o al principio, no, no. Eran las dos hojas principales con su foto en grande. Entonces, esto no era aquí solamente algo allí, sino que en todo el mundo. Y bueno, el material es sobresaliente y si lo vamos a destacar por las canciones, la más resaltante es pues, Ravenous, un trabajo con una base rítmica aplastante porque eso es una velocidad que de verdad te emociona y como decía Isis, los mejores dolores de cuello valieron la pena ese concierto aquí en Maracay, en Venezuela. Es un himno prácticamente, en los conciertos siempre está presente. Dead Bury, esa es la canción que tiene ese toque muy, muy a lo Megadeth. Y como la Burning Angel también, se parece mucho a Holy Wars. Y si nos vamos un poquito más allá, también tenemos a Savage Messiah, que tiene escalas arábigas. Es decir, aquí no se quedan con ese tipo de death metal, que es solamente el sonido de death metal y ya no, sino que exploran otras partes. Tenemos Way Up Flies, donde hay detalles que destacan mucho en cuanto a la sonoridad. ¿Por qué? Porque hay que destacar que las canciones, a pesar de que son death metal melódico, tienen como una diferencia. O sea, no se mantienen como una constante. Ah, no, claro, que es lo que hace justamente el chiste de lo melódico. Es lo que yo entiendo como tal en ese aspecto. Es correcto, es correcto. Entonces cada canción tiene como su propia personalidad. Y de verdad que enriquece mucho el disco, de verdad que sí. Luego tenemos Fierce de Alicin, que también tiene un devenir progresivo y hasta algo muy parecido a Nevermore. Allí los que son fanáticos de Nevermore han tenido la oportunidad de tomar en cuenta este detalle. Y bueno, en pocas palabras, el resto del disco es el complemento esencial. Ninguna canción se desperdicia desde principio a fin. ¿Tú sabes que hay canciones que al final del álbum como que, ajá? Sí, no son como que las más chéveres, pero las escuchamos porque, bueno, son el final y hay que terminar de escuchar el disco legalmente. En este caso no, aquí no se desperdicia en ningún momento porque cada canción, en cada pasaje de la pieza, tiene sus momentos que son, conchale, este inicio no me gustará, el final no me gustará, pero esta parte central vuela la cabeza y hay que darle bien. Y hay unas partes que son, por favor, unas matracas espectaculares. Cabe destacar que posteriormente salieron ediciones especiales, como todo álbum en su historia, sale una edición posterior que incluye canciones. Hay varias ediciones del Way of Sin. Hay unas donde traen algunas canciones, hay otras que traen más canciones, dependiendo. O sea, no vamos a nombrarlas porque la intención es que ustedes mismos, por medio de internet, busquen y escuchen para que se den cuenta cuáles son esas canciones. Y de verdad que, en pocas palabras, es un álbum que, a pesar de que no tiene ese resalte como lo sería el siguiente, okay, o como serían los otros cuando llegaré a Lisa, es un álbum que de verdad da el cambio, uno de los cambios que posiciona Arch Enemy a nivel mundial. El siguiente ya los ratifica, los hace contundentes. Ya los escuchan en Papua Guinea, los escuchan en Manchuria y en Vietnam. O sea, los últimos lugares que quedan por ahí por conocerse ya se terminaron de conocer. Pero el que verdaderamente dio el inicio a esto fue este álbum, The Way of Sin. Entonces este es un álbum que verdaderamente van a encontrar riqueza musical, y sin desprezar los otros, van a encontrar esos inicios donde todos están emocionados con lo que es demostrar. Tenemos a Angela, que viene a sacar lo que tenía pues en esta agrupación, y el resto de la banda con este cambio pues hace algo especial, porque miren, hey, aquí estamos, somos nosotros. Sí, anteriormente estábamos con este vocalista, pero ahora estamos con esta persona y vamos con todo. Es lo que se demuestra, porque la música en su manera te lo hace, te invita, te dice, no te lo dice, es la necesidad de seguir escuchando. No es que escuché dos canciones y ya, no. Escuché esta, escuché la segunda. Vamos a ver qué pasa con la tercera. Escuchaste la tercera, vamos con la cuarta. Y así sucesivamente, porque te dan a mostrar mucho eso y te dan la intención de seguir las canciones hasta terminar el álbum. Un álbum excepcional, de verdad. No, es así, tal cual. Estoy completamente de acuerdo contigo. E incluso esa magia la tiene en los demás álbumes también. Que confieso que no he escuchado o no he digerido mucho como tal. No sé, a detalle, los álbumes con Alisa White, pero es la magia que tienen los álbumes que han sido grabados con Angela, que es lo que más que todo he escuchado yo con, más seguido, por decirlo de alguna forma, y tienen esa magia. Conchale, esta canción está chévere, vamos a seguir haciendo, vamos a ver con la otra, y así. Cada álbum tiene esa acotación, tiene esa magia. De hecho, por ejemplo, yo no suelo, siempre se tiende a, con el tema de los músicos o las personas que les gusta el instrumento, por ejemplo, yo como vocalista la voz, Andoni como baterista la batería, o sea, siempre nos llama la atención esas cosas, ¿no? Y no suelo seguir tantos guitarristas como un guitarrista lo hiciera con otros famosos guitarristas, pero el trabajo que hacen los dos hermanos Amott a mí siempre me llama la atención, me parece demasiado hermoso a nivel de técnica, a nivel de música, a nivel de composición, me encanta. Y date cuenta, ¿cuántas personas siguen a estos dos hermanos? Me parece que son muy pocos, me parece que no están dándole su puesto, siempre se van con guitarristas más virtuosos. Es así. Pero ya va un momento. Y esta gente que está haciendo death metal, que okay, puede ser que no les guste porque piensen que es todo serruchero, todo es matraca. No, los hermanos de verdad que tienen su posición bien ganada. Se les debe mucho a ellos porque han influenciado otras bandas. Ojo, Arch Enemy no es una banda tan nueva. Tiene sus años. Sí, bueno, estamos hablando de la época justamente de cómo es el Rebobinado Podcast de los 90 2000, del 95. Es correcto, entonces hay otras agrupaciones que le deben mucho a Arch Enemy. Y de allí entonces esta gente, wow, hay que darle su puesto. Pues yo como baterista también veo que Daniel Erlandson también tiene su puesto allí. Es un baterista muy bueno, de verdad. Y cuando escuchas la magia con los dos guitarristas, sale esas ideas, pues sale eso a relucir de una manera tan sencilla, tan inteligente, que encaja como tal pieza. Así mismo, así es. Entonces, bueno, vámonos con qué, con mi tema. Mentira. Sí, viene Anthony Varese. Ajá, entonces, ¿qué temas vas a seleccionar del disco? Vamos a escuchar Holy Wars de Arch Enemy. No, mentira. Vamos a escuchar Burning Angel, que es la canción que todo el mundo recuerda por parecerse a Holy Wars de Megadeth en el comienzo. Entonces, Burning Angel con este álbum del Way of Sin, Arch Enemy. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Bueno, bueno, espero que se hayan tripiado. El tema que sí fue una buena escogencia de Anthony Paredes. El tema que de a ver, repítelo. Burning Angel, de manera democrática. Sí, así fue, muy democrática. Bueno, incluso yo estaba tarareando. O sea, por ejemplo, lo que estábamos comentando aquí tras cámaras, que, a ver, que, por ejemplo, una de las cosas que me fascina de los hermanos Amok es que tú sientes que cantan con las guitarras, con sus melodías, y cuando ellos se unen y los dos hacen esa dupla tan, tan hermosa con las guitarras, te transmiten la música, así que no sepas tocar, y así incluso que no sepas cantar, y cantan con la guitarra. Acuérdame eso. Oye, ¿a quién no se le pega a esas melodías en la cabeza? O sea, apenas tú escuchas cualquier tipo de cosas, de uniones que hacen los hermanos Amok, o incluso, bueno, el mismo Michael Amok, ahorita actualmente con Arsenio, y se te pega la melodía. Es una cuestión impresionante. Y también los solos, se nota la diferencia en estilo que tiene cada uno, pero hay una sintonía con un feeling que de verdad no están separados, sino que se complementan juntos. Entonces yo consideré que muchos músicos que estén metidos en el mundo de lo pesado deberían de dejar un poco escuchar virtuosismo, un John Petrucci, un Joe Satriani, y deberían, si están tocando este estilo, deberían escucharlos a ellos, de verdad, para que tengan una cercanía más de su música y otra forma de ver cómo hacen las cosas. Sí, así mismo, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que hacer esas recomendaciones. A ver, escuchen acá lo que estamos diciendo aquí, que tenemos un poquito de tiempo cada vez escuchando música y los estilos también del metal. Y bueno, hablando acerca de los videos, por ejemplo, ¿qué video a ti era favorito a ti de Arch Enemy? Yo tengo el mío. Estaba Ravenous. Me gustaba mucho, aunque en ese video Angela se veía muy... no tan metalera, sino como medio fresa, porque andaba como con una... no sí, sé, ya recuerdo ese video. Una, no sé cómo se le llama eso, no es un top. Como una, no sé, una cuestión rosada allí. Ajá, sí. Con el sí, cabello sí, sí. Planchado, aquí no, te lo ves así con el cabello de ser el Cedar. Ravenous me gustaba mucho por la canción. Y no, aquí lo más cómico, andaba vestida así tan fresa, pero la parte de atrás con el baño de sangre. Digo que ayer, no sé, no combinaba, me parecía muy así, tú sabes, producción, como que bueno, vamos a ver cómo nos va. My Apocalypse. Yo sabía que ibas a decir ese video, todo también es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenía mi DVD original de Arch Enemy, traía justamente en el segundo disco, traía cómo se hizo ese video. Okay. Y a mí me encantó cómo fue la escenografía, cómo tomaron en cuenta todos los detalles, cómo fue la grabación. Y de verdad que la canción es... wow, pesada, sí. Pero el video me encantó porque lo que era el juego con las luces, lo negro así del fondo, ellos, la verdad que muy, muy, muy genial, muy genial. We Will Rise, de verdad que sí, es como un paso diferente, chévere, me encantó. Y de allí, wow, no recuerdo más ninguno, ni con Alisa recuerdo, porque no he visto video con Alisa. Yo recuerdo, a ver, el video de Revolution Begins, de hecho hace poco lo estaba viendo, fue una salida del hecho de esa escenografía que solamente la van a tocando, la cuestión oscura en el estudio o algo así, etc. Y independientemente, quiero decir que el video de My Apocalypse, ¿no? Uh-huh. Es muy bueno. Pero es ese viaje de la cámara, no sé si, bueno, me acuerdo que en ese momento estaban en uso de drums o no, pero es el recorrido con la tierra, es la inclusión de otros personajes, como por ejemplo los chamos que estaban protestando, se colocan esta tira roja que es la que estaban utilizando en ese momento Arch Enemy, bueno, Angela con el megáfono. Había historia. Eso es la historia, lo que me gusta. Porque hay videos de Arch Enemy que como cualquier otra banda, son solamente la banda. Exacto. Y no hay historia, pues como tal. En cambio, Will Rise y menos que otros también tendrán historia. Pero ellos tienen así como que esa dualidad allí. Exacto, tienen esa dualidad y me encanta por el video que fue bastante dinámico. O sea, las grabaciones en cuanto a los chicos, la diferente tipo de cambio de color a nivel de fotografía, el paso de las cámaras por todos ellos, no solamente de frontal, sino muestran sus pies, muestran sus partes del cuerpo, etcétera, que es lo mismo que pasa algo así con Will Rise. O sea, eso me gusta. Eso me gusta de ese juego en cuanto a nivel audiovisual de los videos. Que es algo dinámico. por ejemplo, los videos que últimamente han hecho con Alicia White han sido también de a lo Madre Focalize. A ver, ellos hay un sitio donde, eso sí, la dirección de fotografía a nivel de iluminación es muy buena. Pero es más que todo ellos como banda, etcétera, tocando. Alicia White, todo el mundo sabe que está buenísima. Y entonces ella mostrando sus dotes súper sexy y toda la cosa. Y bueno, ajá, que es uno de los atractivos de Alicia White. Y nadie puede negar eso porque la tipa es muy hermosa, es muy bonita. Que por si, Alicia, bueno, no sé, en el video de Ravenes del Way of Sin, cuando se ve Angela se ve muy... muy bonito. Muy femenina, muy sí. Femenina. Pero después se ve en los otros videos y en los conciertos, por su actitud agresiva, se ve como más, ¿sabes? No sé, se ve diferente. No sé, más ruda. Entonces pierde esa feminidad y esa belleza. Alicia no. Alicia sí mantiene esa feminidad. Exactamente. Constantemente en su vestimenta, en su presencia, su performance. Ángela no. Ángela corta con esa feminidad y muestra la rudeza de la mujer. Así mismo, que es lo que a muchos les gusta a Angela, y fue lo que en ese momento marcó un precedente en las vocalistas como tal. A ver, por ejemplo, por hablando aquí un ratico, la vocalista de Ginger. Uh-huh. La vocalista de Ginger tiene esa dualidad, esa combinación entre Angela y Alicia. La tipa, o igual, ajá, la tipa está buenísima también, el cuerpazo, la cuestión, pero al mismo tiempo la tipa es agresiva. Es una dualidad y una combinación que tiene, por ejemplo, hablando de estas dos vocalistas. Yo pienso que hoy en día se están viendo las vocalistas culturales en esa combinación de estos dos carajos. Claro, porque entonces le dan esa parte atractiva que a la gente le gusta, de la feminidad, y dan la parte agresiva de lo que es la música, expresada por medio de ella. O sea, sería muy raro ver una cantante con rasgos muy femeninos y que de repente no hiciera ningún gesto agresivo en la cara porque está cantando algo pesado y agresivo, no cuadra. Así mismo. Incluso, bueno, una de las cosas que estábamos comentando Anthony Fareja, yo acá en otro nominal de podcast, es que, a ver, los comentarios que se han escuchado desde siempre, por ejemplo, lo que se decía acerca de qué hubiese pasado si Angela hubiese continuado en Arch Enemy, qué hubiese pasado si Alicia White hubiese continuado The Agonist, que todo el mundo sabe que Alicia White se dio a conocer y se hizo famosa y dio a conocer a los músicos de The Agonist, que también son muy buenos, desde el 2000 y pico hasta 2014, justamente, que 2004, 2003, si no me recuerdo, The Agonist, hasta 2014, que fue que Alicia White decide formar parte de Arch Enemy. Bueno, yo creo que en la parte de Arch Enemy la visión ya estaba ya lista. Lista porque se ve que iban subiendo. No creo que hubiese sido debacle. De verdad que no, porque Angela se entregó a la banda. Sí. Ahora, que me pareció un poquito así, conchale, no sé, en mi opinión, es lo siguiente. Alicia hubiese continuado en The Agonist, hubiese sido verdaderamente los herederos de Arch Enemy. Yo también opino igual. De hecho, yo lo vi así como una media ratada. Pero al mismo tiempo entendí la banda como que, bueno, o sea, fue una banda de peso, Arch Enemy. O sea, la carajo incluso admiraba a Angela, admiraba a las bandas. Entonces, no, o sea. Claro, no se puede criticar el hecho de que llegó esa oportunidad, esa oferta. Y bueno, chao de Agonist, bienvenido a Arch Enemy. Pero hubiese sido genial ver la evolución de Agonist con Alicia, a ver hasta qué punto hubiesen llegado. Y creo que hubiese sido muy interesante y muy bueno porque Alicia ya tenía ese enganche para atraer al público y ya ellos tenían su momento, sus seguidores y iban en crecimiento. Y creo que se truncó un poco y bueno, ahorita, ¿qué es de Agonist? Bueno, Diagore sigue con una vocalista que incluso tiene cabello amarillo, no me acuerdo cómo se llama, de verdad, realmente. Pero siguen haciendo tremenda música. De hecho, los carajos, a ver, también tienen unos guitarristas que son muy buenos, un baterista que es muy bueno. O sea, los tipos de verdad, todos son canadienses. Alicia White es canadiense. Y bueno, por supuesto que cabe destacar que algo que no he mencionado o que no hemos mencionado es el hecho de que, bueno, Alicia White tiene un vocerrón. O sea, la tipa puede vaciarse por la voz lírica y la voz cultural como le venga en gana. Esa tipa tiene los líricos más altos y los voces culturales súper oscuros por todos los juegos que ella hace. O sea, la tipa es una de las vocalistas de estos momentos, de esta época metalera, de, o sea, más brutal, más destacada, realmente. Claro, o sea, tiene esa diversidad que le da su puesto en el mundo del metal, igual como se lo ganó Angela con el juego de los guturales. Entonces, bueno, ¿qué más quedaría que escuchar la última canción? Sí, a ver, no sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Colocamos una canción del disco? ¿Colocamos una que a mí me guste? ¿O colocamos, a ver, otra, una canción? Bueno, no sé, yo pienso que incluso tenemos que hacerle honor a Angela. Perdón, me confundo. Lo siento, audiencia, me confundo. Alisa White Gloss, que es el último pedido de Alisa. Vamos a seleccionar. ¿Qué canción creen ustedes? Yo estoy pensando en una, ya se las voy a decir. Que de hecho incluso estábamos haciendo un comentario de que, a ver, las bandas de death metal tienen esa costumbre del desierto, la cuestión, la imagen al fondo, la banda tocando, las cámaras justamente girando en figura cenital, se quiere decir desde arriba y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la traducción en español de esta canción de justamente con Alisa White se llama El águila vuela sola. Me dio mucha risa, ya que en español no pega mucho. Ok, pero a ver, Anthony Paredes, ¿cómo es en inglés? The eagle flies away alone. Entonces justamente vamos a despedirnos entonces con esa canción de Arch Enemy, de uno justamente los últimos trabajos de esta canción de 2017. Y bueno, les invitamos a que vean el video también, por supuesto. Bueno, nos estaremos viendo entonces para el próximo Rebobinado Podcast. Así es. Esto es Rebobinado.